Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenides. Ay, mirá, mirá con la música que te recibo, Árbol, ¿eh? Buen día, Juan Martín. Hoy te dejé la música galáctica para el principio. Arrancamos el Enredando con la música galáctica, me encantó. Buenos días, muy buenos días para todas, para todes, ¿sí? Para todas, que todos los que se están prendiendo a este Enredando las Mañanas de este jueves, aquí desde el Valle de Punilla, desde Casa Grande, desde los estudios de Radio Roja, ¿sí? Para todo el país y para todas las radios que nos retransmiten, ¿sí? Desde distintos lugares del país. Con un montón de información para compartir con los oyentes. ¿Cómo bien. Estás vos? ¿Bien? Bien, bien. Sí, perfecto. Este esfuerzo colaborativo, este informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos que hacemos acá desde Radio Roja, junto con, bueno, otros colectivos compañeros, los podemos nombrar. Claro. El Zumbido de Neuquén, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Zumba la Turba de acá de Córdoba Capital. Radio Che Guevara de Rosario, Anred Rosario. Perfecto, somos un montón. Y nuestro querido Abner Vega desde Chile también. Por supuesto, no lo dejemos afuera, Abner, que siempre nos da esas columnas tan interesantes, tan jugosas, ¿no? Con tanta información. Bien, arrancamos con todo este primer bloque entonces y nos vamos a las noticias breves en el contexto nacional. Nos pasamos al contexto nacional, dale. Bien. Informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria. Bajó el delito, crecieron las aprehensiones y la violencia policial. La Comisión Provincial por la Memoria presenta su informe anual 2021 sobre lugares de encierro, políticas de seguridad, niñez y salud mental de la provincia de Buenos Aires. Se trata del 15º informe anual. Lo hace en su carácter de mecanismo local de prevención de la tortura designado formalmente. Se trata de un año marcado por la pandemia que evidenció aún más la crisis humanitaria del sistema penal, luego de 4 años de crecimiento sostenido de la población detenida. La actual gestión de gobierno reconoció y asumió en los primeros meses la tarea de descomprimir un sistema penitenciario con elevados índices de sobrepoblación y hacinamiento. Una posición positiva que logró un leve descenso de la población en cárceles, rompiendo la tendencia creciente de la última década. Estas iniciativas no tuvieron su correlato en las decisiones del Poder Judicial ni en las políticas del Ministerio de Seguridad. A pesar del descenso de los delitos, aumentaron exponencialmente las aprehensiones y la violencia policial y las comisarías tuvieron la sobrepoblación más alta de los últimos 15 años. El gobierno de la Alianza Cambiemos en la provincia de Buenos Aires profundizó la tendencia de los últimos 20 años. Reformas regresivas, discursos punitivistas y crecimiento sostenido de la población detenida. El nuevo gobierno asumió transitando una profunda crisis provocada por la falta de alimentos y medicamentos en el sistema penitenciario y una huelga de 16.000 personas detenidas. Reconociendo la profunda crisis del sistema de encierro provincial y con el compromiso de transformarlo, convocó a una mesa interinstitucional de diálogo entre los 3 poderes del Estado y organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Comisión por la Memoria. Esta iniciativa fue un importante mensaje político que se desactivó luego de iniciada la pandemia. Los discursos e intenciones del Ministerio de Justicia, los avances importantes en salud mental y otros índices alentadores, como la leve caída interanual de personas detenidas y el descenso de jóvenes y mujeres en el encierro, no encontraron su correlato en el Poder Judicial, que continuó reacio a los cambios, convirtiéndose en el sostén de esta política de sobreencarcelamiento. La excepción fue el fallo del juez de casación, Víctor Violini, que rápidamente fue revocado por la Suprema Corte. Por su parte, la gestión del ministro de Seguridad, Sergio Berni, consolidó las mismas políticas punitivistas de sus antecesores. Nos vamos al sur, sí, la organización ecologista Piuqué celebró que la Administración de Parques Nacionales se retire como querellante en la causa judicial iniciada en referencia al conflicto que se mantiene en la zona del lago Mascardi, en la localidad rionegrina de Bariloche, con una comunidad mapuche. Asimismo, señaló, vemos con preocupación que frente a un caso donde el Estado, a través de su sistema jurídico y su fuerza represiva, fue responsable del asesinato de Rafael Nahuel, haya organizaciones que quieran volver sobre aquel oscuro, nefasto y tenebroso camino de la violencia. Hay muchos caminos para explorar, y más aún frente a un pueblo que ancestralmente tiene la tradición de parlamentar. Apoyamos una sociedad donde se puedan generar acuerdos justos y equitativos. Así lo expresó en un comunicado público este lunes 19 la organización ecologista Piuqué, que celebra, como decíamos, la Administración de Parques Nacionales se retire como querellante en la causa judicial iniciada en referencia al conflicto que se mantiene en esta zona del lago Mascardi. Desde nuestra perspectiva, la resolución de los conflictos debe llevarse por la vía política, la negociación, la no violencia. En ese sentido, el Estado debe asumir su responsabilidad para el sostenimiento de la paz, teniendo en cuenta que la paz se construye y que no hay paz sin justicia, comienza el comunicado. Vemos con preocupación que frente a un caso donde el Estado, a través de su sistema jurídico y su fuerza represiva, fue responsable del asesinato de Rafael Nahuel, hay organizaciones que quieren volver a estos oscuros y tenebrosos caminos de violencia. También nos preocupa que en una región signada por los negocios inmobiliarios, las posesiones corruptas, el acaparamiento de tierras para la especulación, los desalojos compulsivos, la invasión de mineras y la extranjerización de la tierra, se focalice el accionar amenazando con querellar a personas que toman determinaciones sensatas con el fin de reparar el abuso criminal que se ejerció desde ese mismo Estado. Finalmente sostienen, no pensamos que las herramientas para construir una sociedad saludable sean las mismas que utilizó la mal llamada campaña del desierto. Hay muchos caminos para explorar y más aún frente a un pueblo que ancestralmente tiene la tradición de parlamentar, destacan. Apoyamos una sociedad donde se puedan generar acuerdos justos y equitativos. Apoyamos la autodeterminación de los pueblos, la plurinacionalidad de los territorios y advertimos que el concepto que mencionan de defender lo que es de todos está excluyendo a las naciones preexistentes. Finaliza el posicionamiento de la organización de El Frutillar en la localidad rionegrina de Bariloche. Bien, seguimos. Próxima noticia, estiman que por la pandemia crecerá la desigualdad de género y habrá 13 millones más de mujeres desempleadas. La Organización Internacional del Trabajo aseguró que habrá 13 millones de mujeres más sin fuentes de ingreso a nivel global y que antes del advenimiento de la pandemia, y que solo el 43% de ellas en edad de trabajar estarán empleadas, frente al 68% de los hombres. También estimó que en un año y medio la ocupación laboral de las mujeres cayó un 4%, el equivalente a un desplome de 54 millones de puestos de trabajo. A su vez, aclaró que la pandemia de COVID-19 sacudió sobre las ocupaciones de más baja remuneración y en particular a las mujeres, quienes se encuentran anegadas excesivamente en aquellas tareas. Por región, el documento subrayó que América será la región más afectada. A partir de la publicación de un informe reciente, la agencia dependiente de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo, proyectó que las desigualdades entre mujeres y hombres en el mundo del trabajo empeorarán por la pandemia de COVID-19 y seguirán su marcha. En ese sentido, profundizarán la brecha de géneros. El análisis titulado Avanzar en la reconstrucción con más equidad, los derechos de las mujeres al trabajo y en el trabajo, en el centro de la recuperación de la COVID-19, planteó que a nivel global y en comparación con 2019, en 2021 habrá 13 millones menos de mujeres empleadas, mientras que la ocupación masculina habrá reconquistado los estándares de 2019. Aunque aclara que si bien el crecimiento del empleo femenino proyectado para 2021 superará al de los hombres, no alcanzará para devolver a las mujeres a los niveles de empleo anteriores a la pandemia. Más de año y medio después de entrar en la pandemia de COVID-19, la igualdad de género en el mundo del trabajo ha empeorado. Las mujeres han sufrido pérdidas desmesuradas de empleo e ingresos debido también a su sobrerepresentación en los sectores más afectados y muchas siguen trabajando en primera línea, sosteniendo los sistemas de cuidados, las economías y las sociedades y a menudo realizando también la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerados, enunció el informe. Las suposiciones del organismo se sustentan con porcentajes. En el planeta, en 2021, solo el 43,2% de las mujeres en edad de trabajar estarán empleadas, frente al 68,6% de los hombres en edad de trabajar. Lo que arroja en números a nivel global es que entre 2019 y 2020 el empleo de las mujeres se redujo en un 4,2%, el equivalente a una caída de 54 millones de puestos de trabajo. Se prevé que en 2021 la cifra de mujeres empleadas sea de 1.270 millones y que la de los hombres con un empleo alcance los 2.019 millones, manifestó la investigación. Vamos a la ciudad de Buenos Aires y acaba concentración y acampe en el obelisco contra el ajuste del gobierno y el FMI. Sindicatos combativos, trabajadores y trabajadoras en lucha y organizaciones sociales nucleados en el plenario del sindicalismo combativo, el PSC, llevaron adelante desde las 8 del martes, el martes pasado, ¿no?, cortes frente al obelisco porteño. Luego realizaron un acampe, una conferencia de prensa, radio abierta y charlas en el lugar contra el ajuste del gobierno y el FMI y por el triunfo de todas las luchas. De la jornada participaron sindicatos y agrupaciones combativas junto a referentes de las luchas más importantes en curso, como los trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan, las clínicas San Andrés, los tercerizados de EMA Edesur y los despedidos y despedidas de Garbarino y Bimbo, entre otras. Esta jornada viene a denunciar a un gobierno que prefiere pagarle millones al FMI antes que atender las necesidades del conjunto de los trabajadores, como también a la burocracia sindical que es funcionaria e integra las listas del gobierno nacional, remarcó Romina del Pla, secretaria general de SUTEBA, La Matanza, diputada nacional y candidata a diputada en Buenos Aires por el Frente de Izquierda Unidad. La jornada de lucha convocada para el plenario del sindicalismo combativo comenzó a las 8 de la mañana con cortes en la zona del obelisco porteño. Bien, tras años de lucha y reclamo, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREN, y los sindicatos locales alcanzaron una conquista histórica para el sector en la zona de Neuquén y Río Negro. El reconocimiento del adicional por zona desfavorable para las trabajadoras y trabajadores de prensa escrita en las provincias de Neuquén y Río Negro. Se mantienen, en tanto, el reclamo de pago de adicional por zona desfavorable en La Pampa y su ampliación en las provincias de las que ya se conoce el derecho. Compartimos el comunicado. Esta conquista se logra después de meses de intensa movilización y lucha que incluyó dos paros históricos para la actividad y como consecuencia de la unidad de criterio y acción desplegada desde la FATPREN y los sindicatos locales. De esta forma se logró quebrar la negativa rotunda a la incorporación del adicional que venían planteando los empresarios de la región y la Cámara Adira desde el año 2008, cuando se firmó el convenio colectivo de trabajo. El acuerdo alcanzado implica que las empresas abonarán en julio, agosto y septiembre un 5% sobre los básicos de convenio y un 8% en octubre, noviembre y diciembre, sumas que serán no remunerativas en concepto de zona patagónica. A partir de enero de 2022, se pagará de forma remunerativa un 10% sobre los básicos de convenio por la zona desfavorable para todos los trabajadores y trabajadoras de prensa escrita en las provincias de Neuquén y Río Negro. En marzo de 2022, FATPREN y Adira retomarán las discusiones para evaluar la ampliación del porcentaje. A su vez, la FATPREN y los sindicatos adheridos mantienen el reclamo de pago de adicional por zona desfavorable en la provincia de La Pampa, así como la ampliación del mismo en las provincias en las cuales ya se reconoce el derecho. Muy bien, pasamos entonces al panorama internacional. Espera que se me fue la página. Nos vamos a Cuba, ¿sí? Cuba inclina la balanza de América Latina, ¿sí? Las protestas en la isla ilustran un descontento que obedece al criminal bloqueo acentuado por Estados Unidos durante la pandemia. La derecha redobla la agresión desde Miami e intenta revertir las adversidades políticas que afronta en la región. El futuro de todos los proyectos latinoamericanos de soberanía, desarrollo e igualdad se juega en la defensa de la revolución. A diferencia de las miradas socialdemócratas y dogmáticas, El grueso de la izquierda comprende esa disyuntiva. Las protestas callejeras son datos cotidianos de América Latina que no sorprenden a ningún analista, pero su irrupción en Cuba ha generado un inusual impacto de las consecuencias de esas marchas para el futuro de la región. Todos los actores políticos del hemisferio saben lo que se juega en la isla. La doble vara de los medios de comunicación volvió a operar a pleno. Movilizaciones significativas, pero no multitudinarias, sin víctimas ni destrozos de significación, fueron difundidas con títulos catastróficos. En las mismas pantallas y diarios apenas se menciona el asesinato habitual de manifestantes en Colombia, los disparos para cegar jóvenes en Chile o el brutal apelamiento de las protestas en Perú. La pandemia y el derrumbe de la economía han potenciado en Cuba el mismo descontento que se verifica en todas partes. Pero estos dos terribles agobios del último año han sido terriblemente agravados en la isla por la singular pesadilla del bloqueo. Ningún otro país afronta el COVID y la recesión con una restricción tan brutal para adquirir alimentos, medicamentos o repuestos. Debe pagar costosos fletes o seguros y conseguir financistas dispuestos a lidiar con las sanciones de Estados Unidos. Trump agravó el cerrojo obstruyendo los viajes y las remesas de las familias, de los familiares que había flexibilizado Obama. Biden no modificó ese ahogo. Llegó de desplegar una campaña electoral macartista en la Florida. Mantiene la tipificación de Cuba como estado terrorista para acentuar el cerco sobre la isla. Así las cosas. Bien, nos vamos a Haití. 7 miembros del comando que mató a Moisés fueron entrenados en Estados Unidos. El Pentágono, perdón, y el Departamento de Estado estadounidense revisan archivos internos para determinar exactamente cuántos miembros del comando que asesinó al presidente haitiano Jovenel Moïse el pasado 7 de julio recibieron entrenamiento en Estados Unidos, informó el portal The Intercept. Hasta la fecha se han identificado a 7 individuos de entre los 25 que presuntamente estuvieron involucrados, que previamente participaron en programas estadounidenses de entrenamiento militar y programas educativos después de haber sido miembros activos del ejército colombiano, confirmó un funcionario estadounidense a The Intercept por correo electrónico. Los individuos fueron aprobados para una serie de entrenamientos que tuvieron lugar tanto en Colombia como en Estados Unidos entre 2001 y 2015. La fuente agregó que la preparación consistió en adiestramiento en varios tipos de liderazgo militar, desarrollo profesional, asistencia médica de emergencia, mantenimiento de helicópteros, además de que los individuos asistieron a seminarios de combate al narcotráfico y al terrorismo. The Intercept agregó que desde 2000, cuando Estados Unidos lanzó su masivo y multimillonario programa antinarcóticos, conocido como Plan Colombia, hasta 2018, la nación impartió más de 107.640 entrenamientos a personal de seguridad colombiano, aseguró Adam Isaacson, director del programa de vigilancia a la defensa de la oficina de Washington para América Latina, quien enfatizó: nada está más cerca de 107.000 entrenamientos en los últimos 20 años. Nada. En total, 18 exsoldados colombianos fueron detenidos en Haití por su papel en el asesinato. El portal indicó que la revista colombiana Semana reportó que uno de los exsoldados confesó que el grupo de mercenarios ejecutó el asesinato, que fue planeado por un núcleo formado de 7 líderes. Y hablabas de Colombia, nos vamos a Colombia. Indepaz confirma la masacre número 54 en lo que va del año. Gabriel Lazo Arrat, docente de 63 años de edad del municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, murió luego de resultar herido en un ataque de hombres armados que dejó otras 2 víctimas mortales, configurándose una nueva masacre en el Cauca. El ataque se registró en la noche del pasado sábado 17 de julio en un billar de la vereda Quinamayó, donde varias personas se encontraban departiendo y fueron sorprendidos por hombres fuertemente armados. De acuerdo a la información entregada por ciudadanos que presenciaron el hecho, varios sujetos armados se bajaron de un vehículo tipo camioneta y procedieron a disparar de forma indiscriminada contra quienes se encontraban en el billar. En el lugar del ataque murieron 2 personas identificadas como José Willington Larraondo y John Hanner Vázquez, quienes eran residentes de la vereda de La Toma, y varios ciudadanos resultaron heridos. un funcionario del CTI de la Fiscalía en Puerto Tejada, Jimmy Alejandro Castillo Larraondo, resultó herido siendo remitido a la ciudad de Cali para ser atendido, al igual que Manuel Santo Larraondo Figueroa, otro de los reportados entre los lesionados. Sobre el docente que murió tras el ataque, se indicó que era el esposo de una expresidenta de una Junta de Acción Comunal de esa población norte caucana. De acuerdo al Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, esta es la masacre número 54 ocurrida en Colombia durante lo ocurrido de este 2021 y la décima masacre reportada en el departamento de Cauca. Bien, de Haití saltamos a Colombia, de Colombia a Panamá. El movimiento Panamá Vale Más Sin Minería presentó en conferencia de prensa una denuncia pública ante los últimos acontecimientos negativos en el sector minero. Convocatoria realizada el pasado 20 de julio de este año en la sede Asociación de Profesores de Panamá, ASOPROF, en la ciudad de Panamá. La denuncia presentada a través de un comunicado está firmada por 80 organizaciones civiles en el cual exigen que sean publicados los protocolos de atención aplicados en el derrame de relave de la empresa minera Cobre Panamá el pasado 14 de julio por el área del río Pifá, cerca de las comunidades de Chicheme y Nuevo Sinaí, así como los resultados de las pruebas de laboratorio practicadas a las fuentes de agua que se vieron afectadas, no solo aquellas presentadas por la empresa en su no fiscalizada autorregulación, sino por agentes externos a la relación empresa-Estado que de manera objetiva muestren resultados fiables. Además, objetan toda negociación bajo un contrato inconstitucional al margen de las leyes panameñas y en desacato de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, a puertas cerradas y con una comisión negociadora sesgada y con claro conflicto de intereses. El movimiento Panamá Vale Más Sin Minería invita a la población panameña a ejercer a plenitud el derecho humano a la protesta social como parte de las acciones en defensa de la biodiversidad y los verdaderos intereses de los ciudadanos, como de igual forma a exigir a la Asamblea de Diputados de Panamá declare una moratoria a la actividad minera de cielo abierto en todo el territorio nacional. El jueves 22 de julio, hoy, Día Mundial contra la Minería, se realizará un volanteo a nivel nacional. Bueno, yo sé que siempre te gusta leer las noticias sobre Brasil. Sí, sí. Por tu relación con Bolsonaro, pero me tocó a mí esta vez. Bueno, está bien, dale. Lo puedo criticar igual, sí, a Jair. Sí, seguís pensando igual. Vamos a Brasil. Deforestación en la Amazonia crece un 54% en los últimos 10 meses. La deforestación en la Amazonia brasileña creció un 54% en estos últimos 10 meses en relación con el periodo inmediatamente anterior, con un total de 4.567 kilómetros cuadrados de selva devastados entre agosto del año pasado y mayo de 2020, según un estudio privado divulgado este martes. Tan solo en mayo, la Amazonia perdió 649 kilómetros cuadrados de selva nativa, la segunda tasa más alta de deforestación para este mes en la última década. De acuerdo con los datos del Sistema de Alerta de Deforestación del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia, en el periodo acumulado entre agosto del año pasado hasta mayo de este año, la destrucción de la selva siguió aumentando, aunque los 649 kilómetros de árboles devastados en mayo suponen una reducción del 19% en relación con el mismo mes de 2019, fue la segunda tasa más alta de deforestación registrada en el mes en los últimos 10 años. Los datos indican que el avance de la deforestación ilegal continúa planteando riesgos para las tierras indígenas, principalmente por el peligro de contagio del COVID-19 en las aldeas. El territorio indígena más afectado por la deforestación en mayo fue el Cayapó, en el amazónico estado de Pará, una comunidad donde se han registrado al menos 105 casos confirmados del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y 3 víctimas, según datos del Instituto Socioambiental. Los estados brasileños de la Amazonia que fueron más afectados con la tala de árboles en mayo fueron Pará, que registró el 40% de la deforestación, seguido de Amazonas, un 25%, Mato Grosso, 19%, Rodonia, 10%, Acre, 4% y Roraima, 2%. Bien, bueno,

sangre, de la guerra constante. Ha curtido todo mi cuerpo y ahora le temo a la noche oscura. La luna alumbra mi trayecto. No estoy ni al metro con convivir con su ego pasado pico. Pónganse bio como animales, lo liquidamos de un mordisco. Las cabras se ven que no rompen un plato, pero sus ojos se ven lo que andan buscando. Pa' meterle palo a un caco, a un paco. Doctor Niel sobre libertad, pero te duele que la niña ande a su manera. Comunicación no es una mercancía, sino un derecho. Por ello, a lo largo de los diferentes encuentros vamos a contar distintas problemáticas de nuestra vida cotidiana con una mirada latinoamericana. Convocamos a todos a construir este nuevo espacio radial, colectivo y federal, que decidimos llamar Brujes Feministas y Disidentes. Escuchá nuestra columna para el Enredando las Mañanas, el informativo de la RNMA. Sigamos juntes y organizados. Con mala fama lleva su alma. valioso es tu vida, mira, compartida sin salida. Prisioneros de un destino que es mejor con gozo. La muerte en cada esquina, mira, chico, no hay que estar nervioso. Son las cosas de la vida, sí. Una calle sin salida. Sin tu pare, pare. Mala vida nunca cae el hueso, haga. Sin tu pare. A una calle. Sin tu pare, pare. Sin salida. Cae el hueso, sin tu pare. Sin tu pare, pare. Mala vida nunca cae el hueso, haga. Sin tu pare. A una calle. Sin tu pare, pare. Sin salida. Cae el hueso, sin tu pare. Victoria asegurada de una guerra que perdiste ya de entrada. ¿Sabes qué? Para nada. Si quieres saber motivos y razones, debes escuchar los otros, saber evitar tensiones, fuerza y fe para llegar a tu objetivo. Y fijo, si luchas lo lograrás, la vida tiene un camino. Lucha por la libertad, ese es el motivo, chico. Regresa a casa muy tarde, ya casi en la madrugada, por razones de dinero. Su suerte ya está tirada. Mala suerte, hiciste mal la jugada. Sin tu pare, pare. Mala vida, la vida. Cae el hueso, sin tu pare. A una calle. Sin tu pare, pare. Sin salida. Cae el hueso, sin tu pare. Medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Muy bien, seguimos en este Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Cuarto bloque en este jueves 22 de julio, Día Mundial contra la Minería. Hoy es el Día Mundial contra la Minería. Algo así, Juan Martín. Bueno, como venimos cubriendo la situación en Hachal con este proyecto José María, totalmente destructivo del ambiente y que está poniendo en riesgo el agua de nuestras generaciones futuras. Vamos a actualizar situación. Estamos en línea con Saúl Ceballos de Hachal No Se Toca. Buen día, Saúl. Buen día, Mariano. Buen día, Juan Martín. Hola, buen día para toda la audiencia de la red. Gracias por tu disposición. Gracias a ustedes. Muy importante para nosotros poder seguir toda la situación con la minería en San Juan, así que bueno, queríamos actualizarnos un poco. Sí, hoy en el Día Mundial contra la Mega Minería, nosotros seguimos protestando contra otro mega proyecto minero, que es de cobre y oro, que es el proyecto minero José María, de la empresa canadiense Lundin. Evidentemente estos mega emprendimientos mineros tienen mucho por destruir, tanto es así que el CEO de Lundin, Alfredo Vitaler, dijo hace un par de meses atrás que la mina José María iba a consumir 350 litros de agua por segundo. Eso es una terrible mentira, porque nosotros cuando estudiamos el informe de impacto ambiental nos dimos cuenta que, por un lado, hay un consumo de agua de dos baterías de pozos, que eso totaliza 1.320 litros por segundo. esa batería de esas dos baterías de pozo van a abastecer la pileta de agua fresca que está en la planta de procesos. Y por otro lado, como es una zona con glaciares y es una zona periglaciar, donde van a hacer el rajo de la mina, es decir, el open pit, el agujero, el gran agujero, contiene agua. Toda la zona de periglaciar contiene agua. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que bombear en toda esa zona de donde van a hacer las explosiones. ¿Para qué? Para no trabajar sobre vaso, para que la zona se seque. Y eso representa 1.736 litros de agua por segundo que va a ir a parar a la pileta de agua de procesos, también en la planta de procesos. En la planta de procesos está la pileta de agua fresca, abastecida por las dos baterías de pozos, y está la pileta de agua de procesos, que es abastecida por el agua bombeada en la zona del rajo de la mina. Y se concluye con que en todo lo que es la dimensión del dique de Colas, se va a obtener 100 litros de agua por segundo más por todos los arroyos y las captaciones que van a estar dentro de esa área del dique de Colas. Por lo tanto, en vez de 350 litros de agua por segundo, como dijo el mentiroso CEO de Lundin, Alfredo Vitaler, van a ser 3.150 litros de agua por segundo. Y si nosotros lo queremos referenciar con algo más, esos son 3 metros cúbicos de agua por segundo. Y es lo que actualmente el río Hachal trae caudal de gran sequía. O sea, sería prácticamente el río Hachal mismo. O sea, sería, si saqué bien la cuenta, sería prácticamente 10 veces más lo que se utilizaría de agua en base a la investigación que están haciendo desde la Asamblea respecto a lo que dijo el CEO. Totalmente, totalmente. Es una terrible mentira porque justamente no podían dar a conocer toda el agua que van a extraer para el procesamiento de cobre. Esto son 272 millones de litros de agua por día. Increíble. O sea, increíble. Es una cantidad abismal de agua que van a utilizar. Y hay que recordar, el agua que utiliza la mega minería, luego ya no se puede utilizar agua abajo. O sea, ya queda inservible. No se puede utilizar para otra cosa. Ya la mentira asustaba, digamos, ¿no? Porque ya la mentira no era los 350 litros por segundo, ya daba miedo. Y imagínate ahora, descubriendo la verdad, digamos que es 10 veces más peor, ¿no? Totalmente, totalmente. Esa es la situación con respecto al agua. Por otro lado, nosotros también desde la Asamblea Hachal No Se Toca hemos presentado objeciones. ¿Por qué? Porque el proyecto minero José María está dentro de la Reserva de Biosfera San Guillermo. La Reserva de Biosfera San Guillermo tiene como principal objetivo la protección de la vicuña como especie en peligro de extinción. ¿Qué sucede? Que en el informe de impacto ambiental dice que el impacto ambiental sobre la fauna fue clasificado como severo. Y en una de las partes lo aclara ahí en el informe de impacto ambiental. El área baja en donde se localiza la mina, donde se localiza la escombrera y donde se localiza la planta de proceso ha sido descrita como un área en la que llegan grupos de vicuñas, grupos reproductores de vicuñas durante el verano. O sea que es una zona donde van habitualmente en verano a generar la reproducción de las vicuñas. Son 915 hectáreas que nunca más van a poder ser utilizadas por las vicuñas para área de reproducción. O sea, evidentemente este proyecto minero José María no tiene ninguna forma de cubrirse ante la cantidad de daños que va a generar. Bien, esta información puntualmente, porque me imagino que el estudio de impacto ambiental debe haber sido hecho con un montón de omisiones, lógicamente, ¿no? Por los intereses económicos que hay atrás. También podría preguntarte sobre otras irregularidades a nivel legal en la ley ambiental, ¿no? Pero puntualmente esta información también te quería preguntar el contraste en cuanto a lo que están diciendo del uso del agua. ¿Esa información está llegando a algún organismo? ¿Está siendo evaluada? Digamos, ¿en qué proceso está hoy el avance del proyecto? Las objeciones nosotros las presentamos, las objeciones al informe de impacto ambiental, nosotros las presentamos el 31 de mayo de 2021 a la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera. Comisión es la que tiene que tratar el informe de impacto ambiental y todas las que se hagan. Ahora, bueno, justamente ya deben haber cogido vista o haber generado la consulta pertinente a la empresa canadiense Lundin. Entonces, nosotros estamos esperando a ver qué es lo que dictamina esta comisión interdisciplinaria con respecto a estas objeciones. Hay otras objeciones que se han hecho desde científicos, en donde está claramente que van a destruir un glaciar. Ese glaciar no está en el Inventario Nacional de Glaciares, que fue aprobado y terminado en el año 2018. Ese glaciar es justamente uno de los que rompería esta mina José María y es el paso a seguir si le aprueban el informe de impacto ambiental desde esta comisión y desde el gobierno de Sergio Mauricio Uñaca acá en San Juan. El paso a seguir es presentar justamente un amparo por incumplimiento específicamente de la ley de glaciares. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Saúl, por la comunicación en principio y por todo el trabajo que están haciendo en defensa de los bienes comunes. Todo lo que quieras agregar, tenemos unos minutos más. Creo que si hay algo importante que nos puedas contar. Sí, lo importante de todo esto es que la cuenca del río Jáchal, como todas las cuencas de los ríos, son superficiales y son subterráneas. La cuenca del río Jáchal pertenece a la cuenca del río Desaguadero, que es el río Bermejo, Desaguadero, río Colorado, que desemboca en el Atlántico. O sea que colocar megaminería en las nacientes del río Jáchal, del río San Juan, o sea, es una locura. ¿Por qué? Porque vas a estar afectando distintas provincias por las cuales pasa justamente tanto en forma superficial como en forma subterránea el río Desaguadero, que es la cuenca hídrica más extensa en la República Argentina, con 1.400 kilómetros de extensión hasta que desemboca justamente en el Atlántico. Entonces, a ver, no es que nosotros nos opongamos a la megaminería porque sí. No, nosotros ya tenemos ampliamente comprobado la contaminación que generó y que genera con mercurio la mina Veladero, justamente por el trato y el maltrato que se hace de nuestras cuencas hídricas en las cabeceras de cuenca. Y vamos a agregar ahora otro megaproyecto más, consumir muchísima más agua que Veladero y que va a afectar de la misma forma nuestras fuentes hídricas. O sea, nosotros estamos defendiendo el agua. Por eso es que nos oponemos a los proyectos megamineros como José María, como Veladero, como Pascualama. Y vemos que desde el gobierno de la provincia de San Juan realmente hay un desinterés total. ¿Por qué? Porque tenemos una crisis hídrica que nunca se ha visto en los últimos años acá en la provincia de San Juan, y aún así están dispuestos a otorgar 3 metros cúbicos de agua por segundo a un proyecto minero José María que realmente no, a ver,